Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches para todos ustedes que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Anáhuac 1670 de AM, www.anahuac.mx/radio. No dejen de escucharnos cada semana aquí en esta estación favorita de todos ustedes. Y también les recuerdo que pueden bajar la aplicación de TuneIn y seguir escuchándonos en sus tabletas, en sus celulares, en cualquier ciudad en la que se encuentren, en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Saludos por allá a diferentes países de donde nos han escuchado o han bajado nuestros podcasts, que vienen siendo Argentina, Chile, en Italia, en España, en Alemania, en Holanda, esta famosa comunidad de mexicanos en Holanda. Es un saludo grande, grande a Rayo, que sé que no se pierde los programas o por lo menos todos los podcasts que los va bajando. En Escocia, en Israel, un saludo a Beto Besudo, este gran eminencia, ¿qué puedo hablar de él? Una persona que me ha contado parte de su historia. También pues hay a Washington, a Mónica, a Raquel en Miami y a mucha otra gente que nos sigue escuchando como cada semana en diferentes lugares y de quienes, la verdad, tengo el gran placer de leer sus mails, a los cuales nos escriben a eliteespacios@gmail.com y a nuestro Twitter @eliteespacios. Y pues realmente vale mucho la pena leer todos estos mensajes porque nos animan a todos a seguir trabajando para ustedes en este programa Elite Espacios. Y pues muy buenas noches, Avi. Recibimos tantos correos esta semana que todos quieren que volvamos a hablar sobre el DF, si realmente es defectuoso o no es defectuoso. Pues me parece muy bien. Buenas noches, Abraham. Buenas noches, público. Una vez más aquí en este escenario para seguir tocando el tema del DF. Perfecto. Y pues vamos a empezar con la frase semanal. Esta frase dice así, dice, ¿y por qué te lo voy a decir? Porque también en la parte del siglo XX vamos a hablar sobre el Ángel de la Independencia, este famoso monumento que se hizo y del cual ha habido cosas muy controvertidas, y que realmente eso fue un sueño de varias personas y se logró ese sueño, ¿no? Y dice así esta frase: una meta es un sueño con fecha límite. Está bonito. A mí me gustó. Claro. ¿Cuántos no nos formamos metas para alcanzar y todo? Y realmente algunos no las hacen. Pero yo creo que muchos tienen sus metas y tienen su tiempo definido. Tienen su tiempo definido y son sueños. Las metas para mucha gente son sueños, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente, pues, sí, me gusta mucho eso, ¿no? Ok. Entonces, pues vamos a empezar con esta situación de lo que hemos dicho sobre el DF, si es realmente defectuoso o no. La semana pasada estuvimos platicando sobre el agua, platicamos alguna que otra cosa sobre la contaminación. Platicamos un poquito, bueno, también sobre lo que venía siendo el drenaje profundo en la parte del siglo XX. Pero ¿qué otros problemas tenemos en la Ciudad de México? ¿Recuerdas que pues mencionamos varios, como viene siendo, por ejemplo, la parte urbanística, la parte de la basura, el bacheo, del cual tampoco hablamos mucho, la parte de las áreas de limpieza, pues la saturación, esta gran saturación que tenemos y donde no nos alcanza ni la luz, ni el agua, ni los servicios. También la saturación de los panteones que mencionamos, ¿no? Qué gran saturación, porque es increíble. Ahorita una fosa en un panteón se ha triplicado y cuadriplicado el costo porque no hay lugar. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de sacar una ley. A ver, tú dime, ¿qué te parece esta ley? En donde un muerto nada más se puede tener 10 años. Después van a hacer inhumaciones y pues le van a entregar los restos a la gente para poder volver a usar esa fosa. Eso nunca había oído, ¿pero es una ley? Lo quieren hacer. Es una propuesta de ley. Fue una propuesta de ley y creo que ya está aprobada. No para todas, cuando ya compran, esto va a ser por ejemplo para fosas comunes o fosas públicas o algunos tipos de fosas. Exacto. Ya cuando la gente compra los lugares específicos y compra su, pues hablar de, no sé cómo llamarlo, su fosa, su cripta o algo así, a perpetuidad, pues ya se queda a perpetuidad, pero esas cuestan un dineral. Entonces, pero sí ya se aprobó esa ley donde 10 años y después de 10 años van a inhumar a esos cadáveres y entregárselos a la familia. Ahora, ¿la familia qué hace con esas partes? ¿Con los huesos o con lo que le den? Mira, yo creo que tendríamos que ver sectores, porque diferentes sectores poblacionales piensan y actúan diferente cuando muere alguien. Tengo entendido que ya un gran número de personas queman, sí, o incineran más bien, creo que es la palabra correcta, al ser querido, y lo dejan en un recipiente, ¿no? Y claro, se meten en algunos criptos y algunos se quedan en sus casas, y eso obviamente requiere menos espacio. Pero hay sectores de la población que necesitan, por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales, que la gente esté enterrada directamente sobre la tierra. Entonces, pues tendría que ser una ley flexible, no podrías hacerlo de la otra manera, porque si no eso generaría un problema realmente fuerte, ¿no? Por las creencias que tiene la gente. Okay. O sea, hay gente que no le interesa. O sea, está el sector, como dices tú, de la fosa común, donde a lo mejor se encuentran un muertito ahí tirado en la calle que no saben quién es, nadie lo reconoce, nadie lo reclama. Entonces se va a una fosa común. Pero está el que compra, y no nada más porque compró el espacio, sino porque lo necesita por creencias o costumbres. Quedarse con ese espacio. Entonces sería un poquito difícil poder terminar con ese asunto. Pero a mí también me preocupa, y fíjate que me lo he preguntado y ahorita es un espacio muy interesante para mencionarlo, es, bueno, somos 20 millones de personas, 24 millones, 22, lo que tú me digas. Estas personas, pues, estamos creciendo todos, ¿no? Y obviamente cada vez va a ser más el número de lugares que también se van a necesitar para poder meter a la gente. Entonces, ¿cuál va a ser la solución o hasta dónde vamos a llegar? Porque ya no hay espacios, o sea, realmente los panteones ya están saturados. Se han hecho en algunos sectores panteones un poquito más afuera de lo que es la ciudad, pero también se están saturando. O sea, cada vez que a mí ha tocado ir a visitar, por ejemplo, a mi padre, pues me encuentro con que cada vez el lugar está más lleno, ¿no? Y cada vez hay menos espacio. Muy llenos, muy llenos. Entonces, Pues no, cuántos, no sé qué. Tú dijiste ahorita un punto clave en ciertas situaciones. Esta situación, por ejemplo, de los panteones, se han salido, por ejemplo, del DF para irse a los alrededores, estas zonas de Santa Fe, arriba de Santa Fe, caminos hacia Toluca, hacia Cuernavaca, que van a abrir otros nuevos panteones grandes. No por hacer publicidad, pero el Panteón Jardín ya tiene diferentes sucursales, porque esta que tiene por ahí, no sé exactamente, ahí por cerca del periférico, allá por el sur, por donde está Televisa, ¿no? Desierto Los Leones. Entonces, pues todo está ya súper saturado. El Panteón Francés, que está ahí en Legaria, dicen que ya también no cabe la gente por ahí, todo cómo están. Y pues eso es lo que quieren, tratar de buscar algo para poder sacar todo esto. El primero en el cual se están sacando ya a la gente que ya tiene muchos años y no les está importando es algo que a mí me tiene muy sorprendido, y es que la verdad está casi en el corazón de la ciudad. El que está, el panteón que está entre el eje 3, y vamos a hablar del eje 3, que no sé cómo se llama en esa altura, pero ahí empieza Baja California, y Cuauhtémoc, Avenida Cuauhtémoc. Es, creo que es el panteón de los actores célebres, algo así le llaman. Tiene un nombre así, no recuerdo tampoco. Pues es un panteón muy enfrente chico. De lo que era el ahorita donde está el Parque Delta, ¿no? Exacto. No, más o menos por ahí cerca. Sí, tienes razón, es enfrente, pero el otro lado del viaducto. Uh-huh. Y ya empezaron a inhumar ahí. Entonces, con esta famosa, ahorita que me estábamos platicando, ya empezaron a inhumar muchos cadáveres o muchas fosas que ya tienen desde los, creo que les dieron fechas de los 50 para atrás. Primero están empezando con los 30 y los 20 y los de antes de 1900. Pero ya, ¿a quién le entregan eso? Pues si ya no hay, ni siquiera ya no hay vivos. Ya no, exactamente. Entonces esos nadie los está reclamando. Les dieron un tiempo para sacarlos o reclamarlos, o simplemente los van a sacar, y ¿quién les van a hacer a esos restos, huesos o polvo, o quién sabe qué haya? Porque pues a lo mejor ya es polvo, ¿no? Para poder volver a usar todas esas fosas. Y ese es otro defecto que tenemos. Otro problema que estamos teniendo aquí en la Ciudad de México. Yo fíjate que no he oído tanto del tema, pero creo que es un tema que habría que investigar un poquito y ver qué va a pasar en esa situación, ¿no? Es algo igual, ¿no? Como cuando hablamos del agua, a veces no somos conscientes y ahí vamos con la vida, ¿no? Pero realmente hay que irle dando soluciones a cada parte de lo que compone nuestra gran ciudad, ¿no? Es una ciudad muy complicada, muy compleja. Hablaste también, por ejemplo, y me viene mucho a la mente, de qué tanto estamos creciendo y cómo se vuelve complejo los servicios. O sea, estamos saturados. Y uno de los primeros problemas que nos genera ese, o sea, que nos dice que estamos teniendo, es cuando circulas en tu coche. Sí, o también en un transporte público, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. Que tardas una hora, hora y media, dos horas, o el tiempo que tardes, no importa. Mayor de lo que deberías de estar llegando a un lugar. Quiere decir que existe un problema. Y no, mira, puede ser porque hay una, se inundó la calle. Puede ser porque alguien decidió chocar y chocó, y entonces eso te genera mucho tráfico, ¿no? Ahí te va. Recién quitado el famoso no circula o la contingencia, a la semana siguiente. Ok, lo quitaron, ¿cuándo fue? ¿Un viernes primero de julio? Jueves. Ya el primer, exactamente, el primero de julio. ¿Qué fue lo que viene siendo el día 4, 5, 6, 7 de julio, 8 de julio? Toda la semana siguiente. Marchas. Una contaminación impresionante. Échale que 2.500 carros volvieron a circular, perdón, 2.5 millones de coches volvieron a circular en esos mismos días. Hubo lluvias, porque no creas que limpiaron tanto el medio ambiente, porque además esas marchas tiraron tanta basura que también hubo inundaciones, y todo fue increíble. Recuerdo que mi esposa me habló por teléfono, me dijo, me urge ir, y ella iba de la casa hacia Tlalpan y Viaducto, por ahí cerca, a la colonia Álamos, y me dijo, ¿qué hago? Me dijeron, acabo de escuchar en el radio que está todo cerrado por las marchas. Le dije, en esa zona no hay marcha. Me dijo, tienes razón, me voy a ir por aquí, por esta zona. Pero se echó en un camino de 20 minutos, porque toda la gente estaba esquivando las marchas, se echó 2 horas de camino. Así es. Desde la Feria de Chapultepec hasta salirse en Lázaro Cárdenas o en la calle de Bolívar por el viaducto. 2 horas de camino. Es increíble. Es increíble. Y eso es la calidad del aire de lo que estamos respirando. Y la gente no está siendo consciente. O sea, entiendo que existe esta necesidad de que sean escuchados, de que sean atendidos. Pero pues yo creo que tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Para, ¿quieres hacer una marcha? ¿Quieres hacer un meeting? ¿Quieres hacer lo que quieras hacer? Hazlo. Pero vamos a hacerlo con reglas. En muchas partes del mundo tienen sus reglas. O sea, lugar específico, tienes un tiempo específico. O sea, no es nada más cierro la calle y se acabó. O sea, espérame, estás afectando a la Ciudad de México, te estás afectando a ti mismo ni también. Ni siquiera los dejan bajarse de las banquetas en muchos países. Si se bajan de las banquetas, hay policías, se los llevan detenidos. O tienen los famosos estos camiones de chorro de agua, que yo no sé por qué en México no los han traído. Pero si yo realmente digo, yo no sé a quién que le corresponda, si al jefe de gobierno de la Ciudad de México, a Mancera, o vamos a hablar ya un poco más a la parte federal, a Peña Nieto, pero yo ya hubiera mandado a comprar estos camiones para usarlos, porque son necesarios. Claro. Entonces, es un problema muy grande donde las manifestaciones bloquean todas estas vialidades primarias. Y van a eso, a bloquear las primarias. Amén de lo que tú estás diciendo, ¿no? Basura, que es uno de los temas que nos atañe, contaminación, que es uno de los temas que nos atañe, ruido, es un tema que nos atañe, molestias y agresión hacia la gente, porque la gente se siente molesta y pasa junto a ti una moto, pasa un coche, un camión y ya viene desesperado, lo único que quiere es llegar a su casa. No, y entonces no importa si te pegó en el espejo, te pegó atrás, simplemente quieres pasar. Sí. Y yo, mira, yo manejo moto. A mí me tocó, por ejemplo, yo dije, pues, a mí vale en la manifestación. Yo paso por donde sea y paso. A pesar de que estaban cerradas muchas calles, yo me pasaba por todas partes para poder llegar a mi destino y poder ahorrar. Y en una de esas vino un policía, una patrulla con las sirenas me alcanzó, donde estaba cerrado. Me dijo, mire señor, a mí no me molesta dejarlo pasar. Usted puede pasar porque tiene derecho de vía, pero le advierto una cosa, si pasa por donde está la manifestación, no va a salir de ahí, porque le van a pegar, porque lo van a tumbar, porque le van a agarrar a palazo su moto, ¿ok? Y a usted puede ser que también lo dañen. Es libre de pasar, o usted decide si se desvía 4, 6 calles, 8 calles y da la vuelta como todos lo están haciendo. Aunque tenga la moto, va a pasar más rápido. Exactamente. Pero aprovéchelo. Me quedé pensando y dije, tiene razón. Pues bien, amigos, esto es todo en este momento. No es todo por hoy. Pero vamos a continuar después de este corte y vamos a seguir platicando de los problemas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Él es Abraham Masri. En Elite Espacios. Elite Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todos los jueves, aquí en este programa favorito de muchos ustedes. Y estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi, a quien volvimos a invitar debido a todas estas mensajes que nos han llegado y todo, de que les gusta mucho tenerlo aquí. Pero ¿por qué no concluimos la semana pasada con este programa? Y pues en realidad hay tanto de qué hablar si realmente el DF es defectuoso, como lo llaman o como nos llaman en algunas partes los defeños, los defectuosos, etcétera, ¿no? Pues hemos tocado muchos puntos. ¿Qué te parece tocar este punto ahorita dentro de todo lo que nos hace falta? La basura, los problemas que trae la basura, la recolección de basura, ¿qué se hace con todos esos residuos? Entonces, ya es un problema también muy grande, ¿no? En todas las colonias es un problema enorme. Sea la colonia que sea, es muy raro donde ya la basura, la recolección de basura, pues la hacen diariamente. Yo donde vivo, por ejemplo, antes, hace muchos años, sí pasaba diario la basura. Luego dijeron, pues vamos a hacer la separación de la basura por orgánica y no orgánica. Y nos obligaban a separar la basura y venían los camiones, decían martes, jueves y sábado toda la orgánica, lunes, miércoles y viernes toda la inorgánica. Y ¿sabes qué? Me chocaba ver cómo la gente no era consciente, sacaban todo y de todos modos la revolvían. Así es. Entonces, sí, ya después, pues pasó el tiempo y cada vez ha sido menos y menos y menos. Y la recolección de basura ahora donde yo vivo que es una zona residencial, nada más nos toca martes, jueves y sábado. Y mira, si no, te jodes. Así es. Yo tengo una pequeña anécdota sobre la basura, con lo que tú estás diciendo. Me tocó ver en Lomas de Chapultepec. Un día tenía una cita con un cliente. Me llegué un poquito antes, me fui a tomar un jugo. Y estaba el camión de la basura. Para eso el señor de la basura, buenos días. O sea, yo estaba sentado en la cafetería, restaurante. Buenos días. Dije, pues buenos días. Sí. Y en eso, cuando salgo, está el camión de la basura en el cruce de... De la calle, y están separando la basura. Tienen su bolsa grande donde meten todos los plásticos, todo el PET. Otro donde meten todo el cartón. Y eso dije, pues están bien, es parte de lo que tú estás diciendo. Antes nos dijeron, ¿por qué no separas la basura? Entonces ellos tendrían, ya se ahorrarían ese tiempo. Pero algo de lo que me llamó la atención no fue la separación, porque eso me queda muy claro que la separan en algún momento. Fue que ellos se apropiaron de la calle. Ah, es cierto. Se apropiaron de la calle, ahí estuvieron cambiando y finalmente cuando se fueron, ¿cómo crees que quedó la banqueta? Sí, tirada, llena sucia. De basura. Llena de basura. Que no recogieron. Que no recogieron. En mi calle, te voy a decir una cosa, yo estoy en una privada y la privada en una parte es un poco como que hace una Y, y en donde se hace la privadita esta, la parte de la Y es una parte muy ancha. Se estaciona el camión, generalmente ya pasa... a mediodía, pasado de mediodía, y ahí se estaciona fácilmente de 35 a 50 minutos, porque separan todo, tienen donde pararse, y separan toda la basura que ya recolectaron la primera parte de la mañana. Y como tú dices, empiezan a echar las bolsas al piso, empiezan a echar un olor, una peste, pobre de los dos casas que están ahí, porque el señor les ha suplicado, les ha gritado, se ha peleado, ha traído patrullas y no se mueven. Ahí se quedan y ahí separan la basura, generalmente, hacen su separación, piden prestada una manguera de la casa de un lado y mojan el cartón para que pese más, obviamente, porque lo van a llevar a vender. Lo van mojando y ya lo medio que lo dejan ahí en el piso mojado para que les pese muchísimo más, absorba y ya lo se vaya medio secando con el sol. Y es un gran problema como estamos diciendo, ¿no? Porque los señores se van, sí les hemos reclamado los vecinos y sí ya sacan su escoba y ya barren. Pero como dices, no lo hacían. ¿Y a dónde llevan todo eso? Bueno, ya que se pararon, pues ya van a los basureros municipales a desechar. Algo que a mí realmente me ha sorprendido mucho, perdón que interrumpí, ¿a dónde lo iban a llevar? Fue que, ¿qué te puedo decir, Xavi? Realmente me quedé con la boca abierta. Te doy mi palabra que esto sucedió. Yo, me dijo mi esposa, ¿me ayudas a sacar la basura? Sí. Agarré la bolsa de basura, se la entrego al señor del camión, la echo yo mismo a la parte de atrás y veo textualmente, así como te lo estoy contando, cómo rompe y rasga la bolsa, ¿ok? Para separar la basura. Yo nunca dejo que mis hijos tiren la comida, generalmente pues se tienen que comer todo. Mi hija, no sé qué pasó, había un sándwich a la mitad de un sándwich que a lo mejor tenía, no sé, cajeta o algo así, un pan con algo. El señor agarró el sándwich que estaba partido a la mitad, revuelto entre toda la basura, y se lo metió a la boca y se lo comió. Wow, impactante. O sea, nadie me lo platicó, yo lo vi. Tú lo viste. Y dije, no puede ser. ¿A dónde hemos llegado? Claro. Y días después me puse a ver con una persona y dije, ¿por qué sucede eso? Y simplemente me dijo, la gente, este tipo de gente ya está tan acostumbrada a eso, que no les importa. No les importa, así ya es. No tiene nada. El que se acostumbra a la basura, basura va a comer toda la vida. Así es. Ahora te voy a decir otra cosa que es otro punto padre e interesante, es ver, o sea, padre en el sentido de mencionarlo, no por el hecho de lo que esté pasando. Hay colonias que alcanzas a ver la banqueta llena de bolsas de basura. Ah, sí, porque terrenos vacíos una vez a la semana, una vez cada llenos de basura. Exactamente, entonces tú dices, se está desbordando ¿y qué se está haciendo con todo esto, no? Y a veces tienes que pagar para que se lleven la basura. O sea, si no pagas tu cuota, no se llevan tu basura. Eso es de ley, eso es de ley. A mí el señor de la basura... Es un servicio... Me decía, ¿con cuánto nos va a cooperar? Yo le dije un día, le dije, mira hermano, yo la verdad es que ahorita no ando con mucha chamba y no te puedo cooperar. Antes les dábamos que Navidad, que esto, lo que sea, de repente mi esposa sacaba unos billetes, se los daba al mes, una cosa así, no siempre. Pero sí veo que hay sirvientas que cada vez que van a depositar sus basuras les dan 5 pesos, le dan 10 pesos a los señores. Y ya es como si fuera su cuota y no se lo das. Y si tú saliste de vacaciones y no se lo diste, te dejan tu basura afuera. Es otra de las situaciones claro. Que pues también a lo que hemos mal acostumbrado. Yo creo que fíjate que deberían de haber empresas, ya no nada más que se dedique, o sea, si hay empresas que recogen, por ejemplo, en algunos lugares, recogen, por ejemplo, todo el PET, ya directamente todo el cartón, sustancias peligrosas o dañinas, o sea, donde ya está separado todo lo que es aluminio. Pero yo creo que deberían haber más empresas que se dedicaran a la solución de la basura, porque también la basura es un negociazo. En o sea, los déjame basureros decirte, municipales se separa la basura y lo que hacen es ahí mismo van los mismos traileros a comprar el cartón para vendérselo a las compañías que fabrican papel o cartón o todo ese tipo de cosas para ponerlos en los hidropulpes y molerlo. El aluminio de las latas y el PET y todas las cosas diferentes. A mí me tocó ver en la ciudad de Cuernavaca que hubo un tiempo en que los señores no se querían llevar la basura o empezaron, se pusieron en huelga. Antes de que Cuauhtémoc fuera el presidente municipal, había otro. Y él decidió contratar a una empresa privada para llevarse la basura. Entonces, ¿qué hizo esta empresa privada? Empezaba a recolectar, pero se puso sus moños. Dijo, yo me llevo todo menos la basura de jardín. Recordemos que Cuernavaca es una ciudad que está llena de jardines. Así es. De árboles y todo. Entonces había que pagarle a un señor que venía en un camión de volteo para que se llevara toda la basura de los jardines. Ellos ya lo molían y todo para hacer abono. Porque un día le pregunté a este señor, ¿qué hacen con todo esto? Pero te cobraban un dineral. Y esta empresa privada pues se llevaba toda la basura menos esto de los jardines. Y un día le pregunté al del camión, oye, ¿qué onda? Me dice, mire señor, la verdad me conviene. Yo era el mismo que le recolectaba a usted, pero mire, mi camión ya es más nuevo. Me pagan muchísimo más. Y lo que hace esta compañía es que nosotros llevamos, a nosotros ya no nos dejan separar, pero pues ya sabe que todo hacemos, ¿no? Pero la compañía llegaba todos, ellos tenían ya separación de todos los materiales ahí en el basurero municipal. Y separaban absolutamente todo y lo vendían. Uh-huh. Y aparte de que le cobraban al gobierno por darles el servicio de recolección de basura, salían ganando con todo esto que ellos mismos recolectaban y vendían. Así es. Yo creo que es un tema que también habría que abordarlo desde el punto de vista negocio. O sea, yo creo que se podrían generar más negocios en el tratado de la basura. Y no nada más que sea un problema la basura, sino que sea también una manera de ganarse la vida. Me ha tocado ver, por ejemplo, gente que, señoras ya grandes, gente muy pobre también, o hombres, que van recogiendo y pepenando en los botes de basura de las calles o en las basuras, los tambos que van dejando de la calle, van agarrando todo el PET, van agarrando cartón, y con un carrito, un diablito, se llevan, un carrito de súper, se llevan todo esto y lo van y lo venden, ¿no? Entonces se buscan ellos o se proveen una manera de ganar dinero. Los pepenadores de eso. Exactamente, viven. Así es. Pero no nada más directamente en el tiradero general, sino estamos hablando desde la calle, ¿no? O sea, donde ya está separado. Pero creo que nosotros tenemos que tener más educación también en separar la basura, en diferenciar, ¿no? O sea, si tienes una pila, tienes un celular, tienes un cable, pues mandarlo a ciertos lugares. Ah, la basura electrónica. Ese es un problema fuertísimo también, ¿no? O sea, sí. ¿Qué haces con toda la cuestión de la electrónica? No nada más la electrónica. En los hospitales, todo este material punzocortante, todo ese tipo de cosas, o el material radiológico, que pues son peligrosos. Son y hay peligrosos. Que enterrarlos. Exacto. Ahí, como tú dices, hay un problema muy grande en todo esto de la basura. Sí. Y pues sí. No hay, no, o sea, ¿qué hacen también, por ejemplo, con la basura? Pues, por ejemplo, lugares, nadie se salva. Esta famosa Torre Palmas de departamentos de superlujo que está ahí sobre la calle de Palmas, no recuerdo el número, por ahí creo que es 850 o algo. ¿cuál es su vista principal? ¿Tienes una idea de la vista principal que tienen los que ven hacia la parte poniente? Un basurero municipal. Porque atrás de la calle de Palmas, una calle exactamente paralela a Palmas, está el basurero municipal. De toda la zona de Lomas de Chapultepec, sí, ya toda ubiqué. La zona de San Isidro, toda esa zona de que está por ahí, es un basurero municipal. Es un basurero. Entonces imagínate todo eso que ven, los que ven de ese lado. Claro. Los que ven para el otro lado, bueno, pues ya tienen la vista de la Ciudad de México. De todo Lomas de Chapultepec. Pero pues es increíble, ¿no? Sí. Fíjate que en términos sustentables, se ha hablado mucho de la basura también, en cómo puedes generar menos basura, que también es algo que tendremos que ser conscientes. Es cómo generamos menos basura, cómo utilizamos menos elementos que tengamos que tirar a la basura, ¿no? Desde que cuando compras un café, digo, hay empresas que ya se han dedicado a venderte su vaso, ya sea es tipo termo, entonces ya nada más vas y te lo rellenan. O si vas a comprar una torta, pues igual en vez de que te den todo un empaque, a lo mejor nada más te dan una servilleta y una bolsita. O sea, buscar sistemas alternativos que nos hagan que desperdiciemos menos. Lo que tú decías de la comida me parece muy bien. ¿En cuántas casas o en cuántos restaurantes, más bien, hay una cantidad de comida que se tira, ¿no? Que se derrocha. Entonces, sí. Tenemos que ser conscientes del uso también de Fíjate las cosas. Que yo tuve la gran oportunidad de entrar a las cocinas del hotel cuando era el Hotel Nico. Por muchas situaciones estábamos haciendo varias cosas y por unas situaciones de kosher una vez y cosas así. Tuve y platicaba yo mucho con el chef, con el chef ejecutivo, del cual además me hice muy gran amigo, y el chef de banquetes y eso. Y fíjate que toda esa basura, yo le decía, ¿qué hacen con todo el pan, por ejemplo, que les sobra? Todo esto, es que para mí esto es un pecado. Me dice, ¿sabe qué? Me dice, no sabe cuánta comida tiramos a la basura. Y les dije, ¿por qué no? Me dice, no nos dejan regalarla. Lo único que podemos regalar, lo único, es todo el pan que se hace viejo y que no se sirvió en las mesas, es lo único que viene un grupo de monjas, se lo ponemos en unas bolsas y se lo llevan y ya está duro. Pan que le sobra de 2-3 días. ¡Qué increíble! ¿Cuánta gente no puede comer de esos? ¿A cuánto? Cuando hacen un banquete para 500 personas, 200 personas, 300 personas. Eso lo iba a mencionar también. ¿Cuánta basura no sale? ¿Cuánta comida no sale? Una vez yo le pregunté a un banquetero, le dije, dime una cosa, ¿por qué lo tiras a la basura? ¡Regálalo! Me dice, no puedo. Dije, ¿por qué? Tienen su motivo y te voy a decir cuál es el motivo que tienen los restauranteros y estos hoteleros y todo. Dice, porque si yo dejo que mis empleados se lleven lo que sobra, sirven mal al comensal para quedarse con la comida. Claro, es una muy buena respuesta y muy cierta. Me dice, en lugar de ponerle la mejor carne, le ponen la que va saliendo así, o la que se medio pasó, la que se quemó, para llevarse las buenas. Se llevan o sirven los platos de menos para llevarse el sobrante. Y yo tengo que tener una calidad con mis clientes en donde si yo les prometo una rebanada de pescado, que a lo mejor tiene que pesar 280 gramos o 300 gramos, les dan más chiquitos para llevarse el resto. Sí, es muy cierto lo que estás diciendo. Fíjate que me tocó este fin de semana, fui a una boda y justo es lo que estaba platicando con la persona con la que iba. Yo le decía, ¿estás viendo qué están haciendo con el pan que están recogiendo? Me dice, sí, le digo, ¿qué hacen con todo ese pan? O sea, ¿lo tiran? ¿Lo guardan? ¿Se lo comen? O sea, veías de veras, Abraham, cantidades impresionantes de pan que la gente dejó en las mesas. Entonces yo creo que tendría que haber algún otro sistema en el cual pones una, no sé, en vez de pan a cada persona, a lo mejor dejas nada más una panera con unos panecitos, y si la gente necesita, le vuelves a llevar, o sea, y no desperdicias tanto, porque claro, de veras es un desperdicio impresionante. Se habla, por ejemplo, no quiero mencionar las empresas, por ejemplo, empresas de hamburguesas, que dicen que si ya se pasó su tiempo, también tiran ya la carne, o tiran las hamburguesas. Claro. Entonces, pues obviamente es un desperdicio y es una generación de basura muy importante también para la Ciudad de México. Sí. Sí, y todo lo que implica, como dices tú, la contaminación visual, la contaminación por olores, la contaminación porque también genera gases, por ejemplo, porque hay revoltura de todo. De todo el otro día me platicaba mi hijo que está estudiando medicina, me decía, oye papá, ¿tú sabías que el bote de basura que se queda en el baño con el papel higiénico que ya utilizaste y prendes la regadera, el vapor levanta todas esas partículas? Le dije, ay, no me digas. Me dice, sí, lo estudiamos, lo vimos en una de las materias, cómo es un agente contaminante. Y nosotros de lo más, no, le digo, pero pues así llevo toda la vida. Me dice, sí, pero eso está contaminando. Entonces, son cosas de las que no somos conscientes. Y desde el problema particular hasta problemas muchísimo más fuertes, ¿no? Claro. Y pues bien, perdón que te interrumpa, ahora sí se nos acabó este tema de nuevo. Y yo pues creo, sí, como tú dices, hay que seguir con esto porque... Sí, esto es interminable. Ya tenemos varios programas y no hemos terminado tratando todos estos temas. Y sí me gustaría volver a tratar más problemas que tiene el DF. Primero Dios. Ok. Pues vamos a continuar con siglo XX y vamos a platicar sobre el Monumento a la Independencia. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios. Como todas las semanas, como todos los jueves a las 10 de la noche empezamos este programa. Y estuvimos aquí con el arquitecto Sabetay Palachi platicando sobre estos últimos dos programas, sobre lo que venían siendo el DF, si realmente es defectuoso o no es defectuoso y los grandes problemas que tiene el DF. Y pues vamos a hablar de otra cosa un poquito más bonita. ¿Qué te parece hablar sobre el Ángel de la Independencia? Pues me parece muy bien porque es una insignia nacional que todo el mundo conoce. Gana alguien en el fútbol y lo primero que piensas, ¿en qué es? En ir al ángel a festejar. ¿Se casa alguien? Al ángel. ¿En qué piensas? En el ángel. ¿Hay una competencia? ¿En qué piensas? En el ángel. Entonces, pues el ángel es un elemento muy importante, un hito nacional, ¿no? ¿Y tú sabes que realmente no es un ángel? Pues... Se ve como un ángel, ¿verdad? Se ve como un ángel, sí. En realidad no se le llama ángel, no se le debería llamar ángel, porque al ángel se supone que no tiene sexo, o es masculino, por así decirlo. Exacto. Y el ángel de la independencia... Es una mujer. Es una mujer alada. Exactamente. Entonces, en realidad, su verdadero nombre es la Victoria Alada. Mira. Ah, ¿qué pasó? Ahora sí, dejé, seguramente así como tú te quedaste, se quedaron muchos pues sí, de nuestros radioescuchas. A veces no hay nada que decir y hay que aceptarlo. Ok, pues este monumento, este gran monumento, vamos de nuevo. ¿Quién empezó el monumento? ¿Tienes idea? Porfirio Díaz. Otra de las grandes cosas que empezó a hacer fue precisamente esto, la Victoria Alada o el famoso Ángel de la Independencia. Su construcción duró desde 1900 hasta 1910. Nada más la parte de... vamos a hablar del ángel. La parte del ángel. Porque en realidad esto fue para poderlo poner en... como el aniversario del centenario de la independencia. Y en realidad, pues su inauguración fue el día 16 de septiembre de 1910. ¿Cómo ves esto? Pues muy, muy padre, muy interesante. La verdad es que el haber proyectado, así como se proyectó también todo Reforma, Paseo de la Reforma, ¿no? O claro. Sea, ¿estás de acuerdo? Sí. Con Maximiliano. El haber pensado en un hito importante y central, porque es un eje central realmente, o sea, el Zócalo es un eje central también, pero el Ángel está considerado por todos los mexicanos y por, o sea, pero mexicanos nada más del la Ciudad de México, estamos hablando de todo el país y también de otros lugares del mundo, está considerado como el eje central, ¿no? O sea, el ir a conocer esta zona. No, Paseo de la Reforma es como Champs-Élysées en París. ¿Estás de acuerdo? Y además es una copia de Champs-Élysées de Francia, de París. Exacto. Porque Porfirio Díaz eso es lo que quería. Hacer una calle igual a esa. Quería traer toda la cultura francesa hacia México. Y en realidad trajo muchísimas cosas. Porque no nada más trajo eso, sino trajo... pues el Bellas Artes y muchas otras cosas que realmente sí hizo, que realmente pues valen mucho la pena, ¿no? Claro, pero yo me refiero un poquito más por la imagen también formal, o sea, ¿qué imagen y qué genera el tener el Ángel de la Independencia, ¿no? Obviamente sabemos que es por la independencia de México, pero el Ángel representa más que eso, ¿no? Es un símbolo nacional, es un símbolo donde la gente... Se une, donde la gente se identifica, donde los mexicanos estamos juntos. O sea, es impresionante lo que significa ese pequeño monumento que está en un punto X de esta ciudad. O sea, realmente te pones a ver. Acabas de mencionar un punto X. ¿Dónde crees que estuvo el Ángel de la Independencia antes de estar en Reforma? No recuerdo. En el Zócalo. Estaba en el Zócalo. Hasta después de un tiempo fue cuando decidieron construir toda la base, toda la torre, para ponerlo como un mausoleo, para poner ahí como si fuera, estuvimos hablando de panteones, para poner ahí los restos de varios de los insurgentes, y decidieron montar en la cima la Victoria Alada o el Ángel, cuando no era su verdadero plan, era el plan, pero no estaban 100% seguros de qué hacer y cómo lo iban a hacer. Claro. Además de que en algún momento dado también lo pensaron hacerlo como un museo histórico donde hay una escalera en la parte central de la columna, tipo caracol, donde vas subiendo y llegas a una parte de la base como si fuera, haz de cuenta, lo que quisieron hacer con la Estatua de la Libertad, que la gente pudiera subir, ver y bajar. Uh-huh. Que en un principio eso lo empezaron a hacer con mirador. Exacto, pero se dieron cuenta de que iba a ser un problema muy grande, de que la gente estaba dañando el lugar, de que corrían muchos riesgos y muchas cosas, y obviamente lo quitaron rapidísimo. Pero existe. Yo fíjate que no he tenido la oportunidad, a pesar que a veces los domingos, ya sabes que puedes ir a andar en bici, puedes caminar en toda la zona de Reforma. No he tenido la curiosidad de meterme abajo para ver cómo está, ¿no? Ya no de subir, porque como dices tú, no te dejan subir tan fácilmente. Pero en la parte de abajo, mira, te voy a decir, es en la parte interior vamos a hablar, porque eso sí ya es un espacio muy grande. Hay la zona de las urnas, donde están los cadáveres de estas personas, que supuestamente estaba el cadáver, pero pues no sé si no se puede tener completo o no, porque son urnas muy chiquitas. Y se supone que no están cremados, sino están enterrados. Por lo menos son sus restos, lo que llaman parte de los huesos y todo eso. También hay varios pasillos, ¿ok? Donde puedes recorrer todos esos perímetros por fuera y por dentro. No siempre está abierto por dentro. No sé qué días lo abran para que los turistas o la gente quiera verlos. No sé si el domingo, como tú dices, pueda estar abierto debido a que ya hicieron ciclopista Avenida de la Reforma. Todos los domingos desde que amanece hasta las 2 de la tarde aproximadamente, pero sí hay, están ahí, dicen que están los restos de Morelos, de Matamoros, de Guadalupe Victoria, de Guerrero, de Quintana Roo, de Leona Vicario, de Guillermo Lampart, de Laurel y de muchos otros, de Allende, Hidalgo, Aldama, todos estos que fueron los insurgentes que realmente nos dieron patria, ¿no? Exacto. pues de ahí aparentemente es donde están. Y pues en la parte de afuera hay muchas esculturas. ¿Cuántos nos hemos puesto o nos hemos fijado en las esculturas que tienen? Y son increíbles porque... Así es. ¿Cuántas hay alrededor? En la parte de abajo, en la parte de arriba, en la parte media, en la parte de hasta arriba. Hay muchísimas esculturas. Yo recuerdo cuando fue el Mundial de 1985 en México, perdón, 86 en México, desde 1985, principios del 85, cerraron todo ese perímetro, la completó, y le dieron un mantenimiento impresionante. La lavaron, la limpiaron, le pusieron unos ácidos especiales al mármol para poder... que no fueran abrasivos ni perjudicaran el mármol, pero poderle dar una limpieza al mármol, y la dejaron impecable. Impecable fue poco. Me acuerdo cómo brillaba. ¿Tú te acuerdas? Sí, no claro. sé si pasaste sí, por ahí, sí, ¿te sí, acuerdas claro. cómo sí. brillaba? Y fue increíble porque lo primero que pasó fue que la inauguraron en el Mundial. Inmediatamente en el primer partido después de que ganó México, todos al Ángel. Fue de las primeras veces que se empezó a ir al Ángel debido a que estaba recién renovado, recién remodelado, recién pues limpio y todo lo demás. Se hizo como un monumento nacional, por así decirlo. Ganó México, todos al Ángel, y el gusto no les duró mucho porque hicieron una destrucción enorme. Sí, eso es lo más, vandalismo. Pintaron las columnas, pintaron los monumentos, se subieron, hicieron torres humanas para tratar de alcanzar la parte lo más arriba para poder dejar tu huella o con aerosol dejar, a ver, aquí estuvo Felipe Pérez, perdona Felipe Pérez que nos está escuchando, pero sí, obviamente, ¿no? Sí, y eso, ese tipo de vandalismo es increíble. Y yo creo que también ese es uno de los defectos que tenemos, ¿no? Que a veces no somos cuidadosos de lo bueno que tenemos en México, ¿no? De lo que tenemos en el DF. ¿Tú sabes cuándo volvieron a reinaugurar la Victoria Alada? El 16 de septiembre de 1958. Ah, después de que se cayó, ¿no? Se cayó en el sismo de 1957, se hizo pedazos. Trataron de que la gente pues devolviera los pedazos para volverlos a fundir y todo. Sin embargo, por ahí hay pedazos en diferentes lugares, en lugares de antigüedades, hay algún pedacito o algo así. Yo recuerdo que me contó mi papá, no me acuerdo si fue mi abuelo o mi papá, que cuando fue el sismo fueron a ver. Y mi abuelo recogió unos pedacitos chiquitos, pero cuando empezaron a decir en el radio... devuélvanlos porque es para... Llegó mi abuelo y lo devolvió, ¿no? Pero dicen que ahorita un pedazo de esos puede valer un pedazo alrededor de 50,000, 100,000 pesos, un pedazo del Ángel de la Independencia. ¿Cuántos hay que se quedaron con esos pedazos? Claro, mucha gente. Imagínate, ¿no? Todo eso que... Y es que en realidad, pues lo que pesa y lo que mide. Sí, es impresionante. Lo que mide. Además de que... Y lo que estábamos diciendo, por ejemplo, con todo este hundimiento de los mantos freáticos, pues en realidad con los pilotes de punta, como dices, que se pusieron, pues se sigue hundiendo la Ciudad de México y hay que seguirle poniendo escalones. Cada año le ponen, cada dos años le ponen los escaloncitos. Ahorita se hunde más, se hunde menos, pero más o menos son de 13 a 15 centímetros por año. Un centímetro mensual, que es más o menos lo que se está hundiendo la Ciudad de México. ¿Y tú tienes idea cuánto puede medir la Victoria Alada o el Ángel de la Independencia? ¿La pura escultura? La pura escultura. Te la voy a poner muy fácil. El tamaño de un solo pie, ¿ok? De la planta del pie le puede medir a una persona la altura de su cuerpo. A ver, explícate. La planta del pie sí. mide aproximadamente 1.80 de largo. ¿Cuánto mides tú? No, pues... Más o menos así. Y luego vamos a hablar de lo que viene siendo la parte del tobillo. Mide otro 1.50, 1.60. Entonces ya échale ahí la altura. La gente la ve pero no se imaginan la dimensión y esa altura tan grande que tiene el Ángel de la Independencia, que es totalmente increíble. No, ya con lo que dijiste, por supuesto, o sea... Entonces, pues sí, y él se... pues en realidad, siglo XX, ¿no? Y dijimos, ¿y cómo se empezó? Bueno, pues la idea fue también de Porfirio Díaz, ¿y de dónde nace la idea? Pues te la voy a poner ahí, ya estaban terminando de construir la Torre Eiffel, y era un monumento nacional para Francia. México tiene que tener su monumento histórico, algo que los turistas no dejen de visitar, pero que tienes no dejen de recordar. La Torre de la Revolución también es un monumento histórico también, muy importante, pero no como el Ángel, definitivamente. Sí. Bueno, y el Monumento a la Revolución tiene muchas cosas, ¿eh? Sí, ¿cómo? Muchas cosas, digo, ahorita porque le pusieron ese elevador central, pero ¿por qué se lo pusieron? ¿Sabes por qué se lo pusieron? Porque pasaban, eran concursos a ver quién pasaba en su avioneta por la parte de abajo. Entonces era un problema muy grande. Y luego después, bueno, ya nos empezaron a usar las avionetas, ya la gente ya empezó a tener otras. Y eran multados, pero no les importaba. Con tal de pasar por abajo del Monumento a la Revolución, que me multen. Y multas grandes. Wow. Ya pasaban en helicópteros. Entonces, pues ya tenían que poner, que fue lo que sucedió ahorita, por ejemplo, hace no mucho tiempo, ya hubo un segundo o un tercero que estuvo a punto de estrellarse en este famoso edificio de los Arcos, conocido como el Pantalón en Bosques de las Lomas. Pasó un helicóptero, ya habían pasado uno y luego dos, por tratar de pasar, y el tercero estuvo a punto de estrellarse. La vieron los de que estaban en una oficina a punto de que se les estrellara. Entonces, ¿de qué se trata? No, está tremendo lo que me estás diciendo. Yo la verdad es que no lo había escuchado. ¿Matar a gente o sí, matar no, a algo no, así? No. O sea, no. Exponer tu vida definitivamente. No nomás del que va piloteando, ¿no? Sino esto. Y pues continuando con este monumento a la independencia, que se construyó por los 100 años, pues en realidad, ¿qué tal si les dejo de tarea? En lugar de darles yo los números. A ver, les voy a dejar de tarea a todos nuestros radioescuchas. ¿Quién nos puede decir cuánto mide la base, cuánto mide la columna y cuánto mide en realidad el Ángel de la Independencia? ¿Qué tal, amigos? Pues bastante bien, ¿no? Se los dejo de tarea para todos ustedes. Me parece bien que lo dejemos de tarea. Y la semana que entra lo vamos a decir aquí en Elite Espacios. Y pues en este momento se nos ha acabado ya el tiempo. Muchas gracias, Avi, por estar aquí con nosotros. Con mucho gusto, es un placer siempre seguimos, estar aquí. Vamos a seguir con estos programas porque la verdad es que sí hay mucho que decir. ¿Okay? Me parece muy bien. Perfecto. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por escucharnos y estén pendientes. La semana que viene vamos a tener un programa muy especial, muy padre, porque va a venir una persona que sabe mucho, es un francés que sabe mucho sobre albercas y sobre construir lagos artificiales, y nos va a platicar todo sobre esto. Si ustedes viven en un edificio, quieren construir, quieren tener un laguito artificial por ahí en su casa, en su alberca o en alguna otra parte, que puedan saber cómo se hace todo esto. Y en la parte del siglo XX vamos a platicar sobre Francia. No se nos duerman, aquí vamos a estar la próxima semana. Y no dejen de escuchar a DJ Joe todos los sábados a las 8 de la noche. Muy buenas noches a todos. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.